Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Hola, están escuchando Radio Cósmica Libre desde algún lado en la Narvarte, desde Ciudad de México. Y bueno, hoy estoy aquí en la Estudia Cósmica con Pus Amatista. ¿Cómo estás, Pus? Hola, muy emocionada porque vamos a ir a la ceremonia. Así es, vamos a estar haciendo una cobertura cósmica de ACT Ceremonia este 1 y 2 de abril en el Parque Bicentenario. ¿Y por qué ACT Ceremonia? ¿Qué vamos a estar haciendo allá? Acabamos de llegar de Baedorá y hemos estado haciendo allí algunas coberturas también con el Centro 316. Y pues ahora viene ACT Ceremonia. ¿Por qué ACT Ceremonia? Porque es uno de los festivales mexicanos con mayor representación femenina. Entonces, pues queremos hablar de esto durante el programa. ¿Cómo es que obtenemos esta información? ¿Quiénes se van a presentar? ¿Por qué es importante? Y pues no sé, yo creo que estaría bueno, Sam, mandar a unas rolitas y volvemos para empezar a platicar un poquito más de este festival. Sí, vamos a escuchar unas rolitas para ir calentando motores. Y bueno, en este primer bloque vamos a empezar con una rola de Rubio, que ya es una música y frontwoman de una banda chilena. La rola se llama Oro. Y después vamos a escuchar a Rebe con Hasta el Fin. Y la el último track, Sam. Avalon Emerson con One More Fluorescent Rush. Y pues bueno, ya lo saben, este especial hoy se trata de ACT Ceremonia. No se despeguen. Vámonos con estas rolitas y seguimos platicando con ustedes sobre lo que nos espera en este festival. ¡Woo! Radio Cósmica. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Thank you. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Y estamos aquí de regreso en este especial Act Ceremonia Cósmico y estamos realmente muy emocionadas porque vamos a volver muchas artistas, mucha propuesta femenina, mucho brilloteo, mucho perreo, mucho experimental, mucho de todo. Y este primero y segundo de abril, sábado y domingo, nos vemos en el Parque Bicentenario para presenciar performance del nivel de Tokisha, La Emperatriz, Honey Dijon, Villano Antillano, Tayana, Domi G. de Beck, Avalon Emerson, Ethel Kane, Rebe, Cristalmes, Semoa, Rosalía, Julieta Venegas, Willow, Tachi, Lagoni Chonga, M.I.A., Fondeush, Rubio, Metmat. Y también vamos a tener otras propuestas por parte de Mikis y Momo Room, como es DJ Wapis, Derretida, Ruiseñor, Ali Guagua, Ares Trips, Sucio, Sadgal, Loris y Mux. Y pues una de las artistas de las que queremos hablar y que creo que muchos de los que estamos escuchando y pues esperando este primero y segundo de abril es para ver a M.I.A., que su nombre es Matangi Maya Arul Prasagan, que nació en Londres el 18 de julio de 1975. Y pues M.I.A. es el acrónimo de Missing in Action o Desaparecida en Acción o Acton, que hace referencia también al barrio del cual pues nació y creció M.I.A. Y pues es una cantante, compositora, productora musical, artista visual y directora británica de ascendencia tamil singalesa. Sus composiciones combinan elementos de música electrónica, dance, rock alternativo, hip hop y sonidos del mundo. M.I.A. comenzó su carrera en el 2000 como artista visual y directora de cine, para en el 2002 lanzar su carrera musical. Consiguió fama en el 2004 con sus sencillos Sun Showers y Galang, trazando en el Reino Unido y Canadá, alcanzando también el número 11 en los Billboard Hot Dance Single Sales de los Estados Unidos y ha sido nominada por un premio de la Academia, dos Grammys y el premio Mercurio, lo cual ha marcado su historia musical. Actualmente se le conoce como una de las grandes mujeres productoras y activistas musicales en la escena a nivel internacional, representando sus raíces e ideologías firmemente, por lo cual también ha sido censurada en varias ocasiones por mostrar su postura política liberal y contestataria ante temas como Palestina, el feminicidio y el militarismo. Escucharemos a continuación Sun Showers, que es uno de sus sencillos más importantes, ya 23 años de trayectoria. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. I bongo with my lingo and beat it like a wing, yo. To combo, to Columbo, can't stereotype my thing, yo. I salt and pepper my mango, shoot spit at the window. Bingo, good I'm in the thing, yo. Now what I'm doing my thing, yo. Quit bending all my fingers. Win the war. I bungle Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Cosmic Radio. Chica, ¿qué dices? Saoko, papá. papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko. Cuando pone perla en el collar de tu piel, diferente ya no son perla uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se guarda hielo, se congela uno. Cuando te noche en el cielo y se vuelve de día, ya todo eso cambió. Cuando el caballo entra a Troya, tú te confías, te ardió. Uno. Yo soy muy mía, yo me transformo. No mariposa, yo me transformo. Me capto de drag queen, yo me transformo. Lluvia de estrella, yo me transformo. Pasa de vuelta, yo me transformo. Como sex siren, yo me transformo. Me contradigo, yo me transformo. Soy todas las cosas, yo me transformo. Se me dice que abro el mundo como una nuez. Si me muero, como muero, por la boca, como muere, ve. Sé quién soy, a donde vaya, nunca se me olvida. Yo manejo, Dios me guía. El loco te lego, bebé. Kim que cuando te habla un bebé. Un T-Wall con tie-dye, bebé. La calle Navidad, bebé. Como pavo real, bebé. La cerilla que mar, bebé. Tu cara, tu mira, bebé. Si te vuelvo a besar, bebé. A ver si sirven de algo. Caramelo de la boca. Cierra la pámpara. Nada te puede parar. Cierra la pámpara. Nada te puede parar. Y ya, toca el estilo. Foca el estilo. Foca el stylist. Foca el estilo. De la tijera y ya. Cógela y córtala. Y ya. Cógela y córtala. Y ya. Cógela y córtala. Radio. Cosmic Radio. Bueno, y pues estamos de vuelta acá a este súper especial cósmico sobre Axe Ceremonia 2023. Y bueno, escuchamos Tambaleo de Meth Math y Saoko de Rosalía. Recuerden que durante este especial y la cobertura que vamos a estar haciendo cósmicamente desde el Parque Bicentenario, vamos a estar hablando de la representación femenina. Lo que nos importa hablar es del talento femenino, dónde están las músicas, dónde están las mujeres, dónde están participando, en qué escenarios, qué están representando. Y bueno, ya Pusa Matiste estuvo hablando un poquito de el nivel y de las artistas que van a estar presentándose en esta edición. Y bueno, aún falta que Ceremonia saque un par de carteles de estos escenarios como alternos que hacen diversas marcas o diversos patrocinadores adentro de Axe Ceremonia. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque las cifras que ahorita les voy a estar comentando las obtuvimos del cartel general. Entonces, bueno, esas cifras, las cifras que voy a lanzar probablemente se actualicen en la semana o antes del festival. Y bueno, lo que hemos encontrado es que hay un total de 65 artistas anunciados, de los cuales solo 30 tienen actos con mujeres al centro o mixtos. Sino lo que estamos prestando atención es que las mujeres sean el punto focal, que sea al menos un proyecto mixto 50-50 o 100% solista o mujer al frente. Entonces, esto nos arroja la cifra de 46% de representación femenina. Y bueno, esto llama un poquito la atención porque pues Axe Ceremonia se ha estado posicionando desde el año pasado como uno de los festivales con mayor representación femenina, de acuerdo a un estudio que se lanza desde Sonoridad, que es un proyecto justo que habla de la brecha de género que hay en los escenarios. Entonces, este estudio que se lanza empieza precisamente a analizar la participación femenina En festivales acá en México. Entonces, pues Ceremonia se ha posicionado como uno de los primeros y justo atrás, no solamente estar hablando de tokenismo o de cubrir una cuota femenina, ¿no? Sino de que realmente empiece a haber paridad, porque, bueno, es y desde acá, desde la Radio Cósmica y desde otras colectivas hermanas, pues no quitar el dedo del renglón y estar, pues siempre apostando por esta representación femenina, ¿no? Y estar creando espacios y estar hablándolo y estar pues informando, ¿no?, a la gente que va a estos eventos, pues qué está pasando ahí con estos porcentajes. Y bueno, quiero dejarles otras tres rolitas. Vámonos a escuchar a Honey Dijon con La Femme Fantastique. Luego escuchamos un edit de Loris, de una rola de Shakira que se llama Ojos Así. No dejen de escuchar este especial sobre Axe Ceremonia. Volvemos. Come on over. Don't be shy. Come here. Come sit with me. Ladies and gentlemen, it's Honey Dijon. Si la femme c'est magnifique, si la femme c'est fantastique. Miss Honey Dijon, c'est fantastique. Thank you. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Y pues ya estamos de vuelta. Aquí les saluda Puz. Estuvimos escuchando un poco de música y también talento entre mexicano y latino, pero de alguien que pues a mí me emociona también mucho hablar es del talento nacional, y voy a hablar de Semoa. Que es un interesante mosaico electropop con causa social que se extiende pues hacia el activismo trans. El hecho de que sea pues una cantante haciendo música en México, produciendo canciones que además hablan del amor y de la vida desde la resiliencia, es un acto no solo de resistencia, sino también de inspiración para muchas personas y para la comunidad. Originaria de Cuernavaca, Semoa creó su propio sello discográfico llamado Semporio, bajo el cual ha lanzado sus producciones musicales, pero hay una en particular que define como mantra en lo que determina ella esta resiliencia que se destaca, que es nada nos va a vencer, que vamos a también a escucharla. Y pues también agradecerles mucho por el tiempo. Estamos ya casi por acabar nuestro especial Axe Ceremonia Cósmico. Y pues recordarles que pues tengan un viaje seguro, que bailen de forma segura en el festival, que tengan sus protocolos con sus amigues para cuidarse, que lo que sea que consuman y el alcohol que consuman lo hagan responsablemente. Cuídense, cuidémonos todos. Y disfruten también mucho de todo el talento femenino que vamos a estar disfrutando este primero y segundo de abril en el Parque Bicentenario con Axe Ceremonia. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Here Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. So what are some of your favorite memories? Memories. Memories. Memories. Y estamos de vuelta por acá en la Estudia Cósmica. Hemos estado escuchando bastante música, una curaduría bastante buena de lo que vamos a poder estar escuchando allá en Access Ceremonia este año. Claro, siempre hablando de talento femenino. Y bueno, algo que creo que vale la pena comentar, que no se platica mucho sobre este festival, es que también tienen como, digamos, una ramificación que se llama Ceremonia Social. Y es, digamos, un espacio que se genera para que el público que vaya ya a este festival se pueda empezar a involucrar con organizaciones y fundaciones que tratan diversos temas sociales y del medio ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a haber un stand de Impulse sobre educación sexual, Fondo Semillas, que trata temas de igualdad de género, Reverdecer Colectivo, que se trata de un stand bastante interesante, que ya hemos hablado de él acá desde la Radio Cósmica, porque bueno, nos parece muy importante el análisis de sustancia, la reducción de riesgos, y pues para cuidarnos, en Reverdecer Colectivo está ofreciendo pues este testeo de sustancias. Y Crónica, que es también información sobre estas sustancias. También hay detección o prevención de VIH y tratamiento con AHF México. Y pues los invitamos a que, aparte de poder disfrutar todos estos actos en vivo que va a haber, nada más échenle un ojo al cartel del festival. La verdad es que es bastante impresionante el talento que va a haber. Pero pues ahora que ya saben, también está toda esta oferta de información, de actividades y de vincularse con otro tipo de temáticas, ¿no? De cuidarnos, de estar informados. Y pues bueno, ya con esto cerramos. Les voy a dejar por aquí un DJ set de un ratito de DJ Wapis para cerrar esta... pues este especial de Access Ceremonia, espero les haya gustado, nos vemos por allá. Si nos ven, salúdenos, vamos a traer stickers y sorpresitas. Sam, muchas gracias por estar por acá en la Estudia Cósmica. Muchas gracias a ustedes que nos están escuchando. Nos vemos primero y segundo de abril, Parque Bicentenario, Access Ceremonia. It's lonely there, no one there to share. You can shake it away. Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. y se vino. De tanto que odió, en casa terminó. Le dimos tan duro que el condón se rompió. Pero si me ves de frente, quiere que yo me la coja. Y quiere que la nota no la limite. Quiere un duro que la rompa, que no rompa, que se quite. Llegó el danger, prendan las alarmas. Yo no le pagué, pero la baby a mi bicho le vendió el alma. La diabla se me puso media cuaima. Desde que se lo metí en los roques, en tu caca y en Canaima. Yo no le voy a hablar de amor, mago flow de mol. Dice que por mí ahora ya es peor, pero se lo meto y soy el mejor. Yo le hago el favor, soy el error, que es un rumor. Le llegué enferma con el sexo y yo solo soy su doctor. Arriba las piernas, que esto es un atraco. Me pelea, si se lo echo fuera, quiere que le llegue el fuego. Y una princesa que lo mueve bien suave, que te gusta el reggaetón, pero casi nadie sabe que baja. Lo malo cuando empieza a beber, que no existen niveles porque tú eres el nivel. Un par de fotos y trending con la nota loading. Ay, si no nos da tiempo, chingamos en el parking. No va a ser lo mismo si te quito el panty, porque yo no tengo rating que me quite ranking. Oh, che. Ahora vamos a hacerle baile hula hoop. Oh my god, prendido, mami, pero es no. Un choc, mano arriba del 1942. Cuando te rompa toda, I'm sorry for you. Yo que te duela, mami, va. Se traba, va. Después que todo lo suba, mami, va, va, va. Dale, quítate la pa, quiero ver cómo trabaja. Damas y caballeros, Panamá en conexión con Puerto Rico. Wilson y Yandel. Bailamos la noche entera. Como si nadie nos viera. Pero no fue así. Ahora no aguanté el llanto. Baby, no es pa' tanto. Porque lo importante es que rico la pasamos. Somos. Baby, esa noche bebimos y guayamos. ¿De qué estás preocupado, bebé? Hasta si él se quita, nosotros nos ponemos. No es alcohol, pero la decisión tomemos. Si se libra lo que buscas, yo no sé por qué te asustas. Quiero no hacer lo que le gusta. En tus ojos es una bruja. Si se libra lo que buscas, yo no sé por qué te asustas. Quiero no hacer lo que le gusta. En tus ojos es una bruja. Si quieres estar soltera, pata abajo tú decides. Bébete un trago, así no te cohibes. Dale, mami, que ya no estamos para arrepentimiento. Baby, tú le diste tabaco. Y fue culpa del guayoteo. De tanto pum pum nos ganó el deseo. estoy como un galgo. Cuando valgo, tengo plusvalía. Mi vida de mucho descanso. Ya solo en tu culo trabajo. Carajo, caliente como este en el barrio. Brillándola como los cristales que están en el cielo. Y más que la cadena que traigo en el cuello. Brillándola como los cristales que están en el cielo. Y más que la cadena que traigo en el cuello. Brillando, brillando, brillándola como los cristales que están en el cielo. Más que la cadena que traigo en el cuello. El barrio está bravo, no baja el pesaje. Frito a la baby que vive en la cárcel. Pa' fumar bazooka, compramos unos kilos. Y por si la duda, tiene conexiones y una cosa contigo. Tiene la manera que me cuesta tú, pero no complica. El destino a mí te me jala bien guarda hasta que lo salpico. Ay, no hay cena, no más hay hotel. Ay, chingate bien rico y pedimos cóctel. Gin tonic, haciéndome foto, luciendo con money. Es un carnaval brillando como los cristales que están en el cielo. Más que la cadena que traigo en el cuello brillando. Ese fraseo colorea un dolor. Combina con el Cristian Dior. Y aunque las dos se me cambie la pose, pero ya no se te reconoce. Ese fraseo colorea un dolor. Combina con el Cristian Dior. Y aunque las dos se me cambie la pose, pero ya no se te reconoce. Construyendo película, yo salgo a todo el círculo. Pero siquiera lo juntamos y hacemos que vamos hasta que se nos jode el vínculo. This is how we do, come from Mali Club. No es Antena 3, es el plano pro. Hoy pongo una cruz, si me queda bien, voy con otra cruz. Tengo más de 100, super soy. Sabes que lo feo se ve bien con lo feo. Se te ve de lejos, es bonito para lo que me tengo. Su deseo colorea un dolor. Ey, combina con el Cristian Dior. Ahora se me cambia el agua. Sí, pero ya no se te reconoce. Su deseo colorea un dolor. Pero pómelo en reversa. Echalo en la balanza. A ver cuánto libre que pesa. La bella cabeza. Si la pillo le doy pa' que la mía se chocó. Echarle mi pío. Vamos a vender, vamos a vender, vamos a fumar. Amiga, baby, dame la razón pa' el piso, le voy a meter bien cabrón. Como yo no hay quien te rompa, de cualquier forma, acomódate cerca de tu amiga. Lo que hay es miga, sí, pero es grande liga, man. El mundo se acaba muy pronto, antes que se acabe hay que jugar un par de totos. Y lo noto bien, ya está caliente. Chamacos. dale lento al perreo. Y dame roce, y dame roce. Dale de espalda, mami, y dame roce. Está la maldad, y dame roce. Dale de espalda, mami, y dame roce. Roce, roce, ella lo menea, menea. Roce, ella lo menea despacito sin demora. Ella lo menea, menea. Roce, hay que dejarle, dame roce. Y dame roce. Dale de espalda, mami, y dame roce. Está la maldad, y dame roce. Dale de espalda, mami, y dame roce. De espalda, de espalda, de espalda, de espalda, de espalda, de espalda, mami, mami, y dame roce. De espalda, de espalda, de espalda, de espalda, de espalda, de espalda, mami, mami, y dame roce. Lento, lento. Bomber, bomber. Lento, lento, lento, lento, lento. Bomber, bomber. Lento, lento, lento, lento. Bomber, lento, lento, lento, lento, lento. Bomber, lento. Bomber está mi gente que fuma marihuana. Na, na, na, na. Papi, estoy bellaca. Palmaro. No define quién yo sea, lo hago a mi manera. Si yo subo fotos, ese no es tu problema. Yo hago lo que quiera. Me dicen la jefa, la mamacita rica. No intentes educarme, lo cabrona no se quita. No estoy en OnlyFans, estoy forjando mi carrera. Eso sí está high y respeto que empodera. Mueve el culo hasta que te rebote. Para eso son los leggings, para que se note. Le metí que te insta para que lo sope. Y me sigue escribiendo para que lo provoque. Yo te paso el dato y también el contrato. Yo salgo de par y también me arrebato. A ello especifico que no ocupo de un vato. Yo tengo mi Instagram reventado de pechacos. Así que no te sientas si solo te acaricio. Papi, no te ilusiones si somos solo amigos. Mi agenda ya está llena y no son compromisos. Se acerca el huracán y es categoría 5. Porque tengo la tienda, no busco quien me atienda. Me vale quien se ofenda. Yo hago lo que quiero. Yo subo fotos, no defino quién yo sea, lo hago a mi manera. Si yo subo fotos, ese no es tu problema, yo hago lo que quiera. ¿Qué pasó, mi tío? Todo este paquete es mío. Buena pa' ser billete, la jefa del caserío. Hablo claro, chingo duro, beso rico, soy un culo. Me hice las uñas anoche pa' gastarlas contra el muro. No se meta con la fiera, que ya ando filosa. Me arrebato en la chupeta, soy la más picosa. Tengo lo que quieren todas esas envidiosas. Tócame, llámame, chiosa. Internacional, mi banca, el botín cada quien. quincena, soy la cuerpa de ese hasta. Sexy vencería y allá, me talla bien. Soy pacífico colombiana, bella piel. Pervertida como mi califa, en Chaturbé. Gringos me tienen ganada. Y si me quieren ver desnuda en su pantalla, deben pagar mi tarifa, valgo lo que gastas. Gimme, gimme, gimme. Yes, el sonido de los tokens me excita, bebé. Hey papi, dame los tokens. Solo quiero los tokens. Hey papi, dame los tokens. ¿Quieres ver mi crema, papi? Dame los tokens. Hey papi, dame los tokens. Solo quiero los tokens. Hey papi, dame los tokens. ¿Quieres ver mi crema, papi? Dame los tokens. En tu bolsillo están las pilas de mi control. Ya deposita, niña, empieza la acción. Ultra high vibration. Ay, qué dura estoy. Sexo virtual es el boom de mi corazón. Que Dios me libre de los miembros sin un peso. Que cuando estén la Jasmine los privados duren resto. Los minutos van corriendo por ahora. No me vengo, macabra en perra, buena verga, mandinga. Nunca regular, no. Mórate haciendo el drama.com. Solo pipeteo y transmisión. Ay, qué delicia. Llegó la más mamá. La reina de la noche, la gótica culona. Papi, papito, papi, papito, papi, papito, acércate poquito. Papi, papito, papi, papito, papi, papito, y luego vas abajito. Papi, papito, papi, papito, papi, papito, acércate poquito. Papi, papito, papi, papito, papi, papito, y luego vas abajito. Se acerca un papito y la mira por detrás. Ella no busca el novio, ya no quiere batalla. Su culo en el perreo y su cuerpo pide tra. Y su cuerpo pide tra. Y su cuerpo pide tra. Es una maldita, la gente lo sabe. La ven de arriba, abajo, por detrás y por delante. Moviéndose ella, todo se desata. Se mira en el espejo y dice, soy toda una gata. Dice, acércate, papito. Dice, acércate poquito. Dice, acércate, papito. Vente a probar un poquito. Agarra y me agarras de la cintura. La cosa se puso bien. Hay tantas cosas que no te. No quiere conversación, solo dale reggaetón. Escondí su corazón, no me da su información. Sin ninguna explicación, termino en mi habitación. Hay tantas cosas que no te dije. ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective. En guerra con la soledad y así no se vive. Desde que yo te era amigo, te sentí. Mujeres para ti quien desee, para que te Arriba. bravo. Comienza la fiesta. quiere un trago para darlo todo. Thank you. solo amor. Sí, cariño. No quiero palabras. Solo quiero amor. Solo quiero que me hagas sentir. Porque yo veo que tú me estás mirando. ¿Por qué tú me estás mirando? ¿Qué es lo que tú quieres? Tú quieres mi cuerpo. Este cuerpo es caro. ¿Qué es lo que tú quieres? Dime. Dime lo que tú quieres. Yo te lo doy. ¿Qué tú quieres? Mi cuerpo. Dime. Este cuerpo es tuyo, papi. Yo te lo doy todo. Es tuyo, papi. Dime. Tú quieres mi cuerpo. Dime, tú quieres mi cuerpo. Este cuerpo es caro. Este cuerpo es todo. We'll be right back.